¿quién puede decir lo que yo experimentaba, tanto en el alma como en el cuerpo, por estas gracias que Jesús me hacía? Si yo lo quisiera decir, me extendería demasiado. Recuerdo que a veces, cuando no venía pronto, me lamentaba con él diciéndole: «Ah, Esposo Santo, ¿cómo me has hecho esperar? Tanto que no podía resistir más. Me sentía morir sin ti». Y mientras así decía, era tanta la pena que sentía que lloraba, y él toda me compadecía, me enjugaba las lágrimas, me besaba, me abrazaba y decía: